bonito es estar. Dale un beso si hay lugar, un abrazo si se puede y sin darlo a maliciar, como aquel que nada debe. Ahora acabo de llegar del Aguanulco, de bailar este carnaval este partido, como dicen que lo bailan y lo cantan las mujeres bailadoras del Bajío. Ahora acabo de llegar del Aguanulco, de bailar este carnaval moreliano, como dicen que lo cantan y lo bailan las mujeres bailadoras de los llanos. De bailar este jarabe moreliano, como dicen que lo canta y lo baila las mujeres bailadoras de los llanos.